Muy buenos días, padre Juan Antonio. Buenos días, padre Arturo. Muchísimo gusto de estar en contacto con todos ustedes. ¿Por qué Twitter para una cuenta del Papa Benedicto XVI? Tenemos también Facebook, por ejemplo, que es una red social bastante concurrida y tenemos también otras redes sociales. Bueno, hay diversos elementos, creo, que entraron en juego. El primero, y yo creo, digamos, un elemento importante, es que al Papa se le ofrecieron, es decir, una empresa española le ofreció la posibilidad de entrar a Twitter, y son personas con bastante profesionalidad, muy buenos católicos, entre los que está el español Gustavo Entrala, al que conozco, una persona realmente muy buena, muy emprendedora, con una buena visión. Realmente él fue el iniciador de todo eso. Hace ya unos, si no recuerdo, un par de años o año y medio, mandó una carta al Pontificio Consejo de las Comunicaciones presentando la idea de que el Papa llegue a Twitter. Entonces, eso fue, digamos, un poco lo que lanzó en un primer momento todo esto. Ahora, ¿por qué Twitter y no Facebook? Yo creo, digo, no, evidentemente no se lo he preguntado personalmente al Santo Padre, pero para mí es algo bastante evidente, porque, o sea, es decir, Twitter es relativamente más sencillo de enviar un mensaje que Facebook. O sea, hay menos o hay más posibilidad de alcance o de, digamos, de intercomunicabilidad en un Twitter que se envíe a más gentes que por Facebook. Es verdad que Facebook ahora, hoy por hoy, es la red social con más seguidores y con más alcance, pero en el tema de mensaje, y por lo que estoy viendo en el foro como el Santo Padre está llevando, o los que le están llevando la cuenta al Santo Padre, que el Santo Padre está probando, lo está llevando, que es las preguntas-respuestas, pues Twitter es el mejor elemento para eso. Entonces, y luego no cabe duda que Twitter también es más sencillo de controlar en este sentido, porque el Santo Padre, digo, evidentemente no es que esté tuiteando él todo el día, pero cada tweet que se envía de su cuenta, por lo menos por lo que pude ver de la entrevista al padre Lombardi, el portavoz, el Papa las aprueba y no sé lo seguro, pero creo que incluso él es el que envía el tweet, ¿no? El que da el botón ahí en el tablet que le presenta. Entonces, yo por lo menos veo que esos son los elementos que ayudan un poco a que sea el Twitter y no Facebook. Aunque digo, no quitaría que en un futuro también incluso el Santo Padre pueda tener una cuenta de Facebook. Y un tercer elemento, digamos, que a lo mejor ahora me viene a la mente, es que Twitter se ha prestado mucho últimamente, en los últimos años, desde que nació en realidad, a lo que es seguir a personas con cierto renombre, ¿no? De hecho, el lema de Facebook es, ¿no? O sea, sigue a las personas y a los temas que te interesan actualmente ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? Entonces, en cierta manera, el Santo Padre, siendo una figura de realce a nivel mundial, pues, aunque es verdad que muchas de las famosas estrellas, o lo que fuese, o cantantes, tienen su cuenta también en Facebook, sin embargo, es en Twitter en donde más tiene su presencia activa, donde suben sus comentarios, suben sus fotos, hay periodistas que únicamente le siguen por ahí. Entonces, también este podría ser un elemento que se podría tener en cuenta, es decir, cómo llegar, transmitir el mensaje del Santo Padre por una red social que también los medios estuvieran familiarizados con ella, pues también podría ser en este sentido el Twitter. Entonces, por lo menos son los tres elementos que ahora yo veo así y que he pensado un poco sobre estos, sobre el por qué Twitter y no las demás redes sociales. Aunque no debemos olvidar que también, pues ya el Vaticano en sí, pues está ya presente en todas, incluyendo YouTube, por ejemplo, tiene su propio canal, ¿no? Y en este año que nos encontramos en el año de la fe, también después del sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización, ¿qué aporte cree padre Juan Antonio que puede dar esta cuenta de Twitter del Papa Benedicto XVI realmente a la nueva evangelización y a extender la fe católica en el mundo? Sí, la verdad es que es un aporte increíble. O sea, es la nueva evangelización, no es que quiera presentar cosas nuevas, porque pues la evangelización es el mismo mensaje de nuestro Señor desde hace 2000 años, y es el que nosotros intentamos llevar adelante como sacerdotes, pues ustedes de la radio, o sea, todos tenemos el mismo deseo, ¿no? De que todas las personas conozcan a Jesucristo. Ahora, las nuevas formas y el nuevo ardor con el cual es que se presentan es lo que hace atractiva la nueva evangelización. Y la presencia de un papa en Twitter, pues es alucinante en ese sentido. Ahora, si uno ve un poco la historia de los últimos años, se da cuenta que ya ha habido papas que han dado este paso. Recordemos el radiomensaje del Papa Pío XII por radio, o la aparición en televisión de Juan XXIII. O sea, fueron elementos que nadie se imaginaba antes, pero que los papas veían como necesario porque... O sea, mis fieles, mi gente está ahí, y yo como pastor de la iglesia, que a los que quiero estar ahí presente. Entonces, el Santo Padre se dio cuenta también de esta realidad y dijo, pues es que tenemos que evangelizar también estos medios, hay que estar presentes en estos medios. Con lo cual, pues yo veo en cierta manera también una continuidad con el aporte de los papas anteriores, incluyendo pues, al Beato Juan Pablo II, que fue pues también un titán en este aspecto, ¿no? De impulsar esta nueva evangelización en todos estos medios. Entonces, yo creo que es un aporte enorme, trae aire fresco también a un mundo como Twitter, que es un mundo muy agresivo para la fe a veces, pero que basta ver los seguidores que tiene. Es decir, evidentemente el Papa ha causado interés y ha causado entusiasmo también entre todos los católicos que intentamos evangelizar por esos medios. A mí quizá lo que más me ha llamado la atención es que después de tanta expectación, los mensajes y las respuestas fueron muy sencillas, que las puede decir casi cualquier cristiano, pero precisamente el ver cómo habla de la fe así de modo sencillo y en 140 caracteres a respuestas sobre la fe el Papa y con tanta expectativa, me parece que precisamente eso es lo que... no sé, lo que más bien puede hacer, ¿no? Esa sencillez del mensaje cristiano que va directo al corazón del hombre. A mí las respuestas del Papa, sinceramente, me han ayudado mucho personalmente, ¿no? Es también Twitter un medio, ¿no? Como para muy apto para la sencillez que tiene el Papa Benedicto XVI en su lenguaje y en su expresión. A mí me parece que como que hay una adaptación, pues no tiene él en sus escritos frases muy largas o frases muy complicadas, sino que es un hombre sencillo. Sí, el Twitter se presta a eso en cierta manera, porque pues, tiene 140 caracteres y ahí tienes que pues transmitir todo, ¿no? Y luego, yo siempre, está esa frase, ¿no? De que lo breve siempre llega más y lo más sencillo también. Eso en todos lados, o sea... Por poner un ejemplo, perdón. A mí me gusta mucho la música, o sea, soy amante de la música. Yo, analizando un poco, y lo he compartido luego con varias personas, la música que más llega normalmente es la música más sencilla. Luego la más complicada es la que se pierde. O sea, pienso en el himno a la alegría de Beethoven. Son muy poquitas notas, en realidad, con las cuales él va jugando a lo largo de toda la sinfonía. Pero, sin embargo, ha sido de las obras musicales que más ha inspirado y más ha llegado a la gente. Perdón. Entonces, el mensaje cristiano, que de por sí es sencillo, nuestro Señor predicaba anécdotas muy sencillas, pero a la vez muy profundo, y creo que por eso Twitter se presta tanto a eso, a condensar en frases muy cortas pero profundas lo que es el mensaje cristiano, y el Papa para eso es un maestro, porque logra con sencillez y con una frase condensar un mensaje profundo, también pues fruto sin duda de un hombre, que se ve un hombre de oración y de una hondura espiritual muy grande, que es una bendición de Dios que realmente lo tengamos con nosotros. Y también tenemos que pensar que este modo de expresarse para llegar directamente a la memoria, a la mente y al corazón es muy antiguo, ¿no? Los refranes, por ejemplo, o las sentencias clásicas de los griegos, pues tienen más de 2000 años. Y hilvanando un poco con el comentario que ha hecho antes Padre Juan Antonio sobre la agresividad que muchas veces hay en Twitter, muchos han hablado también de un peligro que tiene este abrir una cuenta Benedicto XVI, porque hay contestaciones, hay ha habido lamentablemente muchas agresiones. Esta mañana justo estaba abriendo y bueno, hay burlas, hay groserías. Realmente merece la pena pasar ese riesgo pensando en el bien que se puede hacer, o puede haber una especie de colapso en la que ya la atención la preste gente contraria a la Iglesia y ya sea una cosa contraproducente. Bueno, pues nuestro Señor tiene una frase, que hay la vela no se puede guardar debajo del celemín, ¿no? O sea, no se puede guardar. Y pues yo creo que los ataques tampoco, o sea, no es una novedad, o sea, es algo que está allí, siempre va a haber, siempre. De que lo van a atacar, pues sí, y él es consciente de ello, pero pues el cristianismo siempre es signo de contradicción y es piedra de escándalo. Y pues, o sea, el Papa es muy valiente al entrar en Twitter, eso está claro, ¿no? Pero no, o sea, el miedo a ser atacado nunca puede ser el signo por el cual no hacer las cosas. Porque si no, la evangelización no se hubiera llevado a cabo nunca. O sea, los mártires son signos evidentes de unas personas valientes que quieren anunciar el Evangelio incluso a costa de su propia vida. Y evidentemente Twitter no es un martirio, pero a veces lo puede ser a nivel moral, porque las cosas que te dicen a veces pues son muy desagradables, obviamente. Pero eso no quita que uno sienta incluso lo de los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando salieron del Sanedrín, ¿no? Ellos felices de haber sufrido algo por el Señor. Yo creo que el Santo Padre, evidentemente, en primera persona, pero todo cristiano que quiera realmente anunciar el Evangelio a través de estos medios, a través de Twitter, a través de cualquier red social, incluso predicando lo que fuese, en un mundo como el nuestro, en el cual, pues realmente, sobre todo pienso ahora en Europa, que es donde estamos, donde estoy yo, pues nadamos totalmente a contracorriente, pues tiene que estar dispuesto a sufrir estas cosas, pero sabiendo que es Cristo el que está detrás, o sea, que no es las propias fuerzas la que lo lleva adelante, porque si no, pues estaríamos ya desde hace rato vencidos, sino que es Cristo el que nos sostiene, el que ha muerto ya por nosotros en la cruz, el que nos, con su ejemplo de haber muerto en la cruz y de habernos dado tanto amor, es el que nos anima a ir allá, ¿no? Y yo estoy segurísimo que, bueno, si no con estas palabras, pero estoy casi seguro que es una de las ideas del Santo Padre. Es decir, ya la palabra del Papa es a menudo atacada, ¿no? Baste ver ahora cuando sacó el mensaje por la paz de que va a salir el 1 de enero, pues todos los ataques que desafortunadamente le han hecho. O sea, siempre está ahí y al Santo Padre le han atacado mucho, pero digamos, es siempre esperar justo que cuando, pues, en este tipo de iniciativas es cuando nosotros, los que estamos al lado de él, tenemos que ayudarle a que su presencia sea más bien lo contrario, ¿no? Y, de hecho, hubo un grupo de personas que quisimos darle una bienvenida al Papa en Twitter, más o menos tuvo repercusión, no toda la que yo hubiera esperado, pero estuvo bastante bien, gracias a Dios. Entonces, yo pensaría, padre, que, digo, lo que decía, o sea, que ataque siempre va a haber. Entonces eso no debería realmente frenar, porque ya Twitter y las redes sociales pues ya es un medio de comunicación pastoral también, no solo del Papa, sino de muchos obispos y sacerdotes. Y para concluir, puesto que usted tiene mucha experiencia del apostolado en Internet en general y en Twitter en particular, si nos pudiese comentar brevemente cuál es la labor que desempeña, qué es eMisión y también quizá alguna anécdota o algún fruto de su trabajo en Twitter. Bien, lo de eMisión, la verdad, ha sido una bendición de Dios. O sea, a mí, la hermana Siskia, que es de la Congregación de la Pureza de la Pureza María, y el hermano Daniel Pajuelo, que es marianista, me invitaron a formar parte de los coordinadores. Ellos tuvieron la idea de por qué no crear una red de evangelizadores a través de Internet. Principalmente Twitter era lo que ellos tenían enfocado en un primer momento. La verdad, yo me sentí honrado de la invitación y dije, bueno, si yo puedo colaborar, con muchísimo gusto. Y pues realmente nos hemos visto incluso desbordados por la acogida que ha tenido esto. el hecho de tener presencia católica en internet, el que la gente pueda sentirse acompañada, el ver de que no estamos solos, y luego presentar algunos elementos positivos o de formación, de ánimo. Ahora, por ejemplo, bueno, el primer gran, digamos, cosa muy positiva que hemos tenido fue el decálogo de la evangelización, que fue fruto de una quedada en internet que tuvimos hace ya como un mes aproximado, un poco más de un mes, en el cual compartimos con la quedada y evangelizar, con el hashtag y evangelizar, compartimos, le pedimos a la gente que compartiese qué es lo que ellos pensaban o qué debería aportar la evangelización en internet a través de Twitter, qué elementos, etcétera. Y los resultados fueron impresionantes. O sea, la gente con un deseo enorme de evangelizar, de transmitir a Dios, de tener presencia católica dentro de la red. Gracias a un programita que nos dejó un amigo, que curiosamente no es creyente, es ateo, pero muy respetuoso y muy, muy buena persona, la verdad, nos dejó un programita con el cual pudimos recoger todos esos tweets. Y de ahí condensamos en un decálogo que está en nuestra página, que es imision.com. Condensamos todo ahí en ese decálogo y es realmente nos hemos dejado, nos hemos impresionado muchísimo porque ya gente lo usa en todos lados. Incluso el otro día uno de los coordinadores, el padre Julián Lozano, estuvo en una conferencia que le pedí, que a la cual quería asistir, y de repente dice, ah, pues un grupo de personas, y mostró el decálogo, y él estaba todo como que todo dice, no es posible. O sea, realmente están, o sea, es muy hermoso cómo Dios y el Espíritu Santo ha soplado. Y estamos preparándonos ahora. Nuestra idea es organizar un congreso, Dios mediante, en el 2014, con esta idea de por medio, es decir, Dios quiere estar presente en internet. Hay muchísimas personas que ya están presentes y nosotros queremos ser una especie de canal o de medio por el cual ellos pueden evangelizar en internet. En Twitter, pues, es nuestra presencia más activa. Tenemos una página en Facebook que, gracias a Dios, ha ido creciendo mucho. Tenemos, entre nosotros hay laicos. Pienso en Santiago Casanueva, pienso en Ana Medina, en Antonio Moreno, que son padres de familia o seglares, o sea, que con sus ocupaciones, pero que quieren también dedicarle un tiempo. O sea, somos realmente un grupo muy grande y lo es muy bonito porque es eclesial. Yo soy legionario de Cristo. Está el padre José Fernando, que es escolapio, el hermano Daniel Pajuelo, que ya comenté, que es marianista, el padre J. Llorente, que es salesiano. O sea, tenemos una diversidad, diocesanos, el padre Julián, una diversidad enorme. Enorme. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ha unido y nos ha lanzado a querer evangelizar por esos medios. Y termino, me comentaba Bar, una anécdota de Twitter o de evangelización en internet. Yo llevo desde hace muchos años, desde 2003, un poquito adelante, un apostolado que se llama Buenas Noticias, que mi idea es transmitir noticias positivas en internet. Ya está, la verdad, no sé ustedes, pero yo a veces estoy harto de entender las noticias y ver siempre matanzas, muertes, corrupción. O sea, es un poco triste. Yo digo, esto es desolador y no puede ser, ¿no? Un poco siguiendo la línea de, entonces, de Martín grupo Descalzo. De aquí del seminario nuestro. Exacto. O sea, la idea era un poco eso, transmitir algo positivo. Y un grupo de compañeros aquí en Roma decidimos, venga, vamos a lanzarlo. En la primera semana ya teníamos, en ese entonces que no había redes sociales, porque era el 2003 o estaban apenas empezando, todo era por correo electrónico. Y empezamos con más de 1,000 seguidores solo en una semana. Hoy por hoy, porque después de el 2013 cumplimos nuestros primeros 10 años, ya tenemos presencia también en Twitter, en Facebook, tenemos presencia en Google Plus incluso, y seguimos con el proyecto también por correo electrónico, que tenemos cerca de 60,000 suscritos y con más de 3,000 en Facebook, y estamos ya también más de 1,000 en Twitter. Y la anécdota que yo quería comentar, en un día nos escribió un chico de Guatemala, no, de Ecuador, perdón, un chico de Ecuador, que nos dijo, miren, hoy pensaba suicidarme porque en mi vida no tenía sentido, pero leí en este uno de sus artículos y dije, no, vale la pena seguir viviendo. Mire, padre, con ese artículo, la verdad, me daba exactamente igual lo que sea. O sea, he salvado una vida más. Y luego tengo vocaciones religiosas, muchísimas gracias a nuestros artículos. Por eso a mí cuando me dicen que no, o sea, no se puede llegar, no se puede transmitir a Dios a través de esos medios, yo les digo, yo me lo pensaría dos veces. Incluso, voy a decir algo un poco fuerte, pero para mí es incluso un pecado de omisión el no evangelizar a través de Internet. Sobre todo a través de las redes sociales, porque es un nuevo continente ya. O sea, la gente vive en estos lugares y Dios quiere estar presente ahí. Dios quiere estar presente. Y nosotros, que somos sus canales ordinarios, los pastores, los sacerdotes, pero cualquier católico, no puede no estar presente ahí y transmitir la alegría de estar viviendo con entusiasmo la fe. O sea, es necesario y es evidente hacerlo. Como le digo, tendría mil y una anécdotas. En Twitter me han pasado de todo, he recibido miles de ataques, pero he tenido unos... He creado mis últimas amistades profundas y las he creado a través de Twitter. Pienso en todos los coordinadores de misión de los cuales he aprendido muchísimo. O sea, realmente todos son ganancias, todos son ganancias. Y animo a todos los que nos estén escuchando a que pues, realmente tengan entusiasmo de predicar, como lo hace usted ya, padre Arturo. O sea, como lo hacemos todos los que queremos pues transmitir, de no tener miedo a predicar, incluso a que los ataquen, pues no pasa nada. Es decir, somos muchos y somos más los que tenemos a Dios de por medio, los que tenemos a Dios con nosotros y los que podemos y debemos transmitir esa alegría que es un tesoro que tenemos y que no podemos esconderla debajo de la cama. Muchísimas gracias, padre Juan Antonio Ruiz, por atendernos desde Roma y por tu colaboración en tantos medios de evangelización en la red y por tu labor en Twitter. Y gracias por habernos iluminado sobre esta noticia destacada que hemos tenido hoy de la cuenta de Twitter de Benedicto XVI, que ya supera más de 2 millones de seguidores. Hasta la próxima, padre, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, padre. Un fuerte abrazo también para ustedes y mis oraciones también por la labor tan hermosa que hacen allí en Argentina, padre.